El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos hoy, 26 de abril, al Papayal Musical. Ahora vean, mi querida producción, ahora nos tiene una buena noticia. Ya han cambiado el foquito del aire, ¿no es cierto? Eso es buena, ¿no es cierto? Soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez, bienvenidos al Papayal Musical. Y ahora estamos con una persona muy agradable. A ver, preséntese, por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Esa es. Algunos me conocen, otros no. Unos me quieren, otros me odian. ¿Por qué, vea? Por muchas cosas, ya vamos a hablar luego del tema. Todavía su nombre, sí. ¿Ya? Ahí para estar conversando en el tema, ¿no es cierto? Ok, sí. Eso es. Chuta, pero los que le odian también son medios conocidos, ¿no? Claro. Sí, sí, como el chili... No, desde... no nos diga nada más. Desde el colegio. Eso es, claro, desde cuarto curso mismo, para que vea la gente. Y vea los años que le tenemos, estamos en compañía de él. Diga algo. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es martes 26 de abril del 2016. A 10 días del terremoto. A 10 días del terremoto. Que hoy vamos a estar un poco serios. Yo no lo tomaría tan serio porque vamos a tratar un tema un poco expectante. Pongámoslo así. Un poco tergiversador. Vamos a debatir demasiado, creo. ¿Serio? Sí. Pero vamos a estar con amor también ahora, creo. Refiero a que la gente comparte diferentes opiniones a nosotros, a algunos. Eso, que han generado bastante polémica en mi Facebook, si supieras cómo generó polémica. Estamos ahora en la radio y es un medio... Es un medio. Está medio fufurufo, como se podría decir. Vamos a empezar con todo, ¿no? Pero antes de todo, vamos a darle una gran bienvenida a Anthony Betancourt, a los años que nos acompaña, y a nuestra querida... Después decimos su nombre, ¿no? Y hoy estaba así, lista para decir a todo pulmón. Vean, no, están ahora así la boca, que parece otra cosa. Bueno, vamos con un montón, vean, no me pegue, con un montón de saludos, un montón, con los saludos que quedaron pendientes de la anterior semana. Así que empezamos ahora, vamos con un gran saludo para Michelle Oña. Vea, iba a venir nuestra querida amiga Michelle. Usted sí le conoce, iba, ¿no? A venir, sí, iba ya a no venir. Bien. Ya no, ya. Para Gaby Arias, un gran saludo, que nos escuchan en el sector de Lulungoto. Estalón Artieda, vea nomás, un gran saludo para el pana. Para Javier Ceballos, vea, nos está escuchando desde Calderón. Oiga, ¿usted por ahí tiene algunos saludos que por ahí sus fans de estén fans escuchando? Sí, nos están escuchando en Santo Domingo. Ah, vea nomás, ¿quién lo está escuchando allá? ¿Santo Domingo de los H o los del Santo Domingo de aquí? En el San Fernando. Del colegio de aquí de Quito. Ya. Aquí están, pues. ¿En serio? No. ¿Cuál? Aquí están escuchándome los de Santo Domingo. Ah, estos son los de... Ah, no, los Sáchila. Bueno, no. Pinta de sí. Sáchila. Tú pinta de Sáchila. También, pues. Para Diego Carrión, que ¿de nos dónde? Está escuchando. De Santo Domingo de los Sáchila. Ah, vean, nomás un gran saludo. ¿Para quién más? Para... A ver, cuente. Paul Bonilla. Esa es. José Almeida. Vean nomás. Patricio Gavilanes. Vaya ahí. Un gran saludo. Para el momento. Eso es bueno. Un gran saludo para Miki Anita, que nos escucha desde la mitad del mundo, que está en su local de ropa. ¿Para quién? En su local de ropa. Miki Anita. Hasta ahora. Yo pensé que saludos iba al sur de la capital. Ah, no. Deje nomás. Un gran saludo para Fermi Armijo, que nos escucha igual desde el sector de allá de... Se me fue. Desde la mitad del mundo. No. Marianas. Eso, de Marianas. Vea, usted me corrige. Un gran saludo. Ya nos veremos, ¿verdad, mi querida? Nosotros somos del sur al centro, del oriente y el occidente. Sí, de todos lados somos. ¿Usted no? No. ¿Por qué? ¿De dónde nomás es? Solo del centro. Todo por norte. ¡Ah, todo norte! ¡Vean nomás! Y usted, vea, mi querido Charo, ¿usted qué? ¿Todo centro? Todo centro. Ah, vea, un gran saludo para Felipe Mosquera, vea. ¿Qué será del Felipito? Está trabajando. Ah, está trabajando. Un saludo muy especial a la gente del Corapis. Eso es. Un gran saludo para mi querido amigo Henry. Usted sí se acuerda del Henry, ¿verdad? Nuestro locutor que... Ah, claro. Claro. Mándenle un saludo al Henry. Un saludo, Henry. Muchas gracias por esa invitación. Ah, vea nomás. ¿Cuál? Vea, cuenta. No, le diga así porque ya está casado. Simón. Pero fue hace 2 años. Hace 2 años está casado. Bueno. Tiene 4 de relación con el Simón. Eso es, vea, no le arruine no la importa, vida, vea. Como panitas nomás. Eso, como todos como panas, aquí estamos chéveres. Sí, ve, Henry, por no venir no se puede defender. Pero llame. Y bueno, empezamos así el papayal musical. ¿Qué hora tenemos? Son las 8:09 minutos. Bueno, yo tengo con 9, ¿usted? Con 7. ¿Usted, mi querida producción? 8:08, vea, tenemos 2 minutos para seguir conversando. ¿Qué se cuenta, vea, mi querido? Cuéntenos, ¿de dónde salió? Bueno, eras una vez en el vientre de mi madre. No, tampoco, pues. A ver, usted estaba en otra radio, ¿no? Pero cuéntenos, sí. ¿Qué tal la experiencia? La verdad, tuve experiencia en 2 radios y me encanta hacer radio. A ver, de cobertura FM. Ah, no, pero usted es 104.1. Ya. Igual que mi querido Anthony, cuéntenos ustedes, ¿cómo le va? A nivel de radio, sí. Es muy diferente a lo que yo hacía. ¿Qué hacía? Periodismo deportivo. Ah, vea nomás, usted les iba a ver a los deportistas, ¿verdad? Sí, yo les iba a ver a los señores jugadores cuando estaban entrenando. Ah, vea nomás, y sí, es cierto que fue el Chivo. Más o menos. Sí, pero ustedes... Y depende el camerino. Ah, usted tiene que... Pero por su labor, ¿no es cierto? Claro. Ah, vea nomás, pero mande saludos ahí también tiene para mandar saludos a los que le estén escuchando. A los panas de las otras radios, de las otras emisoras, a los compañeros que fueron alguna vez... Mis compañeros, porque bueno, ellos siguen todavía en el ámbito deportivo. Eso es bueno. Tengan ustedes una muy, pero muy buena noche. Saludos desde aquí, desde el Papayal, ¿no? ¿Y cómo vamos a estar ahora en un programa medio... ¿Se podría decir medio adredista? Se puede decir. Sí, se puede decir, sí, ¿no? Sí. Vamos con algo de amor y paz aquí en la vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos con algo de Gondwana. Y la canción es... Fuego. Hablando en conciencia. Pero aquí vemos cómo es, ¿no? Y ya volvemos, estamos en el papayal musical. Estrellas de alegría quiero ver en tu corazón. Hablando en conciencia de revolución. Buscando en el más alto la protección. Nuestras plegarias en comunión. Fuego. Feel this Jaja music in your mind. Hear the words of truth. Jaja music in your mind. Hear the words of truth and see Jaja light. Fuego. Amor. muchos. Pero te frente a pocos con la misma entrega. Con lágrimas en los ojos aprendí que la música es mi camino espiritual. Que cada concierto es un ritual natural. Afuera nunca nada está asegurado. Ayer tú fuiste todo, hoy nadie a tu lado. El miedo y frustración pueden boicotearte. Aprendí a estar alerta, nunca confiarse. A mí no me digan nada. Ese sentimiento marcó cada paso que daba. A mí no me digan nada. Si los golpes y el instinto hicieron que maduraran. A mí no me digan nada. Si la vida se encargó de darme lo que esperaba. Para bien y para mal, na na na na. A veces me siento un con esa vibra media tristona, media romanticona. ¿Con qué vibra estamos, mi querida? Así como amiga. Que romántica, ¿no? ¿Serio? Sí. No, es música de cantina, amiga. Bueno, yo soy con la vibra romántica. Ah, bueno, eso es bueno. Todo a mí que me quieras, gusta. Ya. Eso, ya, dale guaspete. ¿Martes? No, es que martes. A ver. Martes loco, dos por uno. Mi querido Anthony. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querido Anthony? Al 2229-66 o escucharnos en www.casadelacultura.gob.es. Esa es. Ahí se pueden meter nomás a la página de la Casa de la Cultura, ponen en radio y nos están escuchando. O nos pueden escuchar en el dial 940 AM. Le piden nomás a los abuelitos que no se lleven el radio al estadio de la UCAS y que ahí se prenda nomás, ¿no es cierto? Sí, tengo el típico radio que le dabas como manija. Es manivela, es ahí para que valga. Todavía hay esa gente que vacía los estadios. Claro, y entonces, pero... Que suene la matraca, ¿sabes decir? Sí, entonces el tarac, tarac, tarac. Pero bueno, dejando de lado todo, ¿con quién estamos ahora? Sí, vea, preséntese, mi querida... Ah, no, pero primero, ¿qué canción acabamos de escuchar? Soledad, de Guanaco y Roberto Calero. Vea nomás, acabamos de escuchar la canción Sasa, ¿le gustó? Sí, me pareció un buen mix. Para buena mezcla. Sí. Sí, para estar ahí. Un viernes, 8 de la noche pegas. No, 7 de la noche. Y después Julio Jaramillo. Y después subirse en el Alfa y escuchar el... La Rocola sin moneda, Lindo es. ¿No es cierto? Puede ser. Mira nomás, pero ahora sí, con a ver. Con tu media de ron. De ron pom pom. Ron pom pom. Eso es. A ver. Oye, no es publicidad. ¿Quién estamos? No. No, no es publicidad. No. No. Bueno, les saludo Steffi J. Catherine. A los años, chicos. Después de un Steffi mes. ¿Qué? Jay. Jay. Ah, DJ. Jay. No, Jay. Ah, Jay. Ah, ya, ¿qué es la J? Jiménez. Ah, eso es bueno. Dale un aplauso, dale, querida la producción. Ah, dale un aplauso. A ver. El de la Jay. Jay. Perdón. Así me conocen, ¿no? Steffi J. Ah, en el mundo popular, populoso. Ajá. Y de ahí en los panas que... En el submundo. Submundo. De la farándula ecuatoriana. Ah, eso es bueno. Bueno, wow. Steffi Jiménez. Ah, bueno, Tefa. Tefa. ¿Cómo le gusta que le diga? Steffi, Tefa, Tefita. Triángulo perfecto. Sí. Eso es bebé. Taz, taz, taz, taz. Ya nomás, hágame. Eso es bueno. Y vean, bueno, vamos con la pregunta de rigor. ¿Cuál es el mejor día de la semana? A ver si se acuerda. Para mí, el mejor día. No. Aquí el régimen del papayal. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Hoy, martes. ¡Vean, no más, bravo! ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. ¡Vean, no más! Bueno, de levantarme el álbum. ¡Vean, no más! ¡Qué linda gente! Usted, a partir de las 9, ¿qué haría? Bueno, normalmente me iría a mi casa, me acostaría, ver una película, leer una novela, escuchar música. Pero ya acaba el papayal, ya la paga la compu, ya el radio del abuelito, ¿no es cierto? No, ahora, por ejemplo, mi querido Anthony, ¿qué haría usted? Ya dormiría. Ah, ¿no es cierto? Mañana es otro día. Hay que madrugar, el que madruga Dios le ayuda. Bueno, me da más sueño, pero... Sí, ese es... Como el te quiero, te cuento y tengo que madrugar, vean, nomás. Ahí está el malestar. Pero bueno, vea, mi querida Tefa, mi querido Anthony, ahora como la anterior semana no pudo salir el papayal por causas mayores, estamos atrasados un poquito en la información. Y bueno, vamos a estar ahora en una mesa de debate, podría decir, ¿no? Vamos a empezar lo que está de moda. Sería como un flash informativo. Es un flash informativo, como usted dice. Solidaridad. También. Ahora está de moda el temblor, porque ahora ya ni se acuerdan de las argentinas. Vamos a hablar, ya no es ni siquiera temblor, es terremoto. ¿Es terremoto? Sí. Dígalo bien, con propiedad. Terremoto. Temblor sentimos acá en Quito. 8. Temblor era acá. ¿Terremoto o ya fue allá? ¿Dónde estaba usted cuando le cogió el temblor? Estaba saliendo de mi trabajo. ¿Y dónde? ¿Pero en la calle estaba? ¿En el bus? O en... No, estaba en la puerta, parada en la puerta de mi trabajo. ¿Serio? ¿Y qué tal? ¿Y cómo lo tomó? Pues me asusté bastante, porque la verdad nunca había vivido un... Nunca me había así. Vibrado tanto. Claro, Nadie le había movido el piso. Nadie. Nomás. Usted, mi querido Anthony, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Yo en acá, igual, estaba yendo a comprar comida. ¿Pero sintió? Claro, se me movió el piso. ¿Serio? Y no sabía qué hacer porque toda la gente, hasta el basurero se paró. Ah, no. Sí, el señor del carro de la basura se paró porque toda la gente salió de los almacenes, porque yo estaba por el centro histórico. ¿Ya? Y los chinitos se asustaron. Chuta. Yo lo tomé como... un fresco nomás. Sí, muy con despacio, como pero diría. Pero empezó primero suavecito, ¿no es cierto, mi querida? En la casa dicen que ha sido más fuerte. De ahí creo que se embaló y se sacudió medio Quito, medio Ecuador, ¿no es cierto? Lo que pasa es que si estabas a una altura, bueno, en un tercer piso, creo que le sentías más fuerte. Nosotros los... que estábamos subterráneos. O sea, estábamos en la calle. Claro, creo que no le sentimos tan fuerte porque me cuentan que en los edificios se sintió terrible. Sí, se habían bajado hasta los... Yo tengo dos amigos. ¿Ya? Que son amigos suyos también, habían estado en un quinto piso. El señor Cristian Chávez. Ah, ¿en serio? Se había lanzado por la ventana y las guaguas habían caído encima de él como esas bolsas inflables. Ah, vea nomás. Es un poquito bastante gordo. Pero claro, es eso. Como la piscina de la casa había sido ahí. Ya, el golpe creo que fue suave. Pero bueno, o sea, ya pasó. Estamos de acuerdo que ya pasó. Hay bastantes víctimas. Está devastada la costa ecuatoriana. Bueno, la gran mayoría. Y esto dicen que va para largo. Si quieren una década se vuelve a reconstruir lo que fue la ciudad. Eso es verdad. Bueno, creo que más reconstruir físicamente, creo que emocionalmente, todos los ecuatorianos y más la familia Manaví y todos los manavistas, creo que están destrozados emocionalmente. ¿Cómo imagínate el trauma? Claro. ¿Cómo estará la gente que le sacaron entre los escombros? Ni han de dormir, han de querer. No, imagínate, vibra algo por ahí, el celular y ya está. Claro, no, pues tampoco. Fatal. Ajá, ahí sí como Pascual vivía en el páramo, ¿se acuerda? Y no, sabes que televisión. La gente que fue rescatada puede sufrir de claustrofobia por la oscuridad. Ah, no, claro, eso sí, ya tanto tiempo que estar ahí. ¿Qué haría usted ahí? ¿Usted es claustrofóbica? No, yo tengo miedo a las alturas. Chuta, igual que mi querido amigo Anthony. Sufro de vértigo. Es que yo sí me di un madrazo de niña. Me caí en unas quebradas. ¿Por qué, vea? Por traviesa. Eso sí, hasta ahora me imagino. Claro. De ley. Desde ahí quedé así. Pero bueno, ahora sí vamos con los adefesiosos del tema que es tan interesante, ¿no es cierto? El tema de la solidaridad. Yo opino. No se le puede catalogar como adefesioso, sino como controversial. Noveleros. Novelero. Sí, el típico metiche. Yo opino que verá. Es que, ahí hay que categorizar, ¿no? Ajá. El novelero que viajó. Eso, no, vea. Ahí le hablo, ¿no? El novelero que se toma los selfies. Vea, novelero. No, claro. O la persona que de verdad está ayudando. Es como dicen los... Claro. Hay que ser tan hijo HP para tomarse fotos al lado de una casa caída, ¿no? Desgraciados, tampoco así. Es que estaban viendo de qué color era la columna. Ay. Para ver si le envían a... Sí. Bueno, vamos con la novelería de aquí en Quito. Está muy bien que todo el mundo se haya preocupado, haya dado sus donaciones, pero creo que la novelería o el sismo o el terremoto no solo fue ese día y va a durar una semana la catástrofe. Eso tiene un tema de largo. El tema es que Quito tampoco es que sea... quiteños puros seamos todos. Esta es una ciudad cosmopolita. Y la mayoría que ayudó fue gente de afuera. Mismo. De afuera mismo. Mismo. O sea, no es que el quiteño se puso la mano en el corazón y dijo yo voy. Entonces, ¿cómo fue? Por ejemplo, las donaciones que se tomaron por la Alcaldía Metropolitana de Quito, encabezadas por el dignísimo señor alcalde. Ah, bien, nomás. O sea, no, queda... sí, hay que sacar. No, hay que reconocerlo de él, ¿verdad? En cuatro claro. años, en su gestión no ha hecho nada por Quito, y, pero me mandó ayuda a pedernal. Mira, hay unos andenes bonitos del torneo. Nos quitaron algunos. Ah, bueno, eso es, en serio, ya no hay el de Solana. La verdad no sé, no deja de entrar. Pero bueno, sigamos. Yo creo que la donación, como usted dijo, que esto va por años. Sí. O sea, no por fue solo la años. Primera semana, ¿no es cierto? Va a haber damnificados de aquí para largo. No solo se puede ayudar con los víveres, todo eso. Era como ahora estaba viendo que si es que alguien tiene plazas de trabajo, plazas de trabajar porque la gente de Manavilla tiene que empezar a producir, ¿no es cierto? Sí, o sea, y sabes que hay buenos planes de turismo, de porque hay que ayudar al turismo. Oiga, vamos a ir también. Usted quiere ser la playa, se va a Manavilla. Ahorita. Yo sí, ¿sabes qué? Pero yo, en la playa. ¿Sí? Yo tengo sangre en Manaba. Es mentira, ¿sabes? Por Dios, mi mamá es de Puerto Viejo. ¿En serio? Sí. Oye, ¿cómo está su mamá? ¿Estaba aquí? Sí, gracias a Dios, bueno, mi mamá. ¿Y su familia aquí? De edad. Mi abuelita está allá, mis primos están ¿también? Allá. Afortunadamente sí están bien. Ah, bueno, bueno. Les cogió a 3 minutos del centro, viven ellos, pero... Ah, bueno. Afortunadamente todos está bien. Estamos bien. Dice que está horrible, pero ahí. Y no es como ciertas personas en el Facebook decía que ya huele a muerte. No. Pero usted... ¿Sabes que me comentaron, no? O sea, que olía mal, pero por la refris. Y el tema de cañerías, ¿verdad? Ajá, por la refris. Pero no por muerto. No, pues. Por la refris que estaban apagadas, que no había luz, que de las mismas casas que se derrumbaron, quedaron cosas. El del mercado, que también se estaban dañando las cosas, pero no muertos. Vamos ahí a la desinformación que también uno ve en los medios sociales, ¿no? No. ¿Cómo es? En los medios sociales, ¿no es cierto? Sí, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación masivo. Por ejemplo, vea, decía, yo le digo a ver. Así uno suavit. Un policía. ¿Ya? Que se supone que es su trabajo. Claro, o sea, normal, ahí ¿no? Y está, ¿verdad? Tomándose selfies y fotos y todo. No es criticable eso. Claro, no. Eso no, porque está poniendo informe. Pero lo criticable es que gente de acá de Quito le diga que Dios le bendiga o que es un héroe o que... la verdad está haciendo eso por solidaridad. Y cuando no es así, la verdad es que es su trabajo. Exacto, claro, eso sabes es? Que yo tuve un debate medio fuerte en casi Facebook. Casi se da puñetes. No, es que está mi familia y ay. Lo que yo quiero es respeto. Y yo pedí el primer selfie que me apareció entre mis 5,000 amigos y dije, o sea, no, eso es una falta de respeto. Y me parece que están haciendo marketing de esto. Entonces puse que no me parecía que aprovechen de esta situación para hacer su marketing, para hacerse populares y que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Eso y fue bastante compartida y perdí como 200 amigos en Facebook. No importa. Gracias. Le regalamos de aquí gracias, en el papayal. Gracias, la verdad, porque tengo 900 solicitudes en espera. Ah, también. Bueno. Ah, bien. Ah, caramba. Bueno, vamos con algo yo de me música. Damo y tú me damas. No, es verdad. Entonces, hubo un debate medio fuerte que el marketing ayuda a que incentiven a las donaciones. Pero me parece matar, porque si tú ves a una persona famosa incentivando al marketing de una manera muy diferente, enfocándose al respeto, ¿no? No un selfie con la ropa, los videos. Eso es. Eso, mi querida. Me parece del eso último. Vamos a seguir conversando, ¿no? Bueno, ahora vamos con algo... ¿Con qué nos vamos, mi querida producción? Vamos con algo de Kim Chang-ho, Sin Ti se llama la canción... Y ya volvemos, ¿no? Estamos en el Papayal Musical debatiendo, dice. Pero aquí estamos, ¿no? No se separen. Ya no puedo ni comer. Así, sin tu amor. get on my knees and pray. Desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo Donde vayas también. también iré. Aquí en Buena Onda, mi querido Anthony, ¿qué acabamos de escuchar? Al viento de Papá Changó. Vean nomás, usted sabe. Los ídolos de mi amiga. Ah, vean nomás, a usted le gusta, ¿no es cierto? Sí, amigos, saludos, Papá Changó. ¿Le están escuchando? Sí, por ahí uno me está escuchando. Ah, mándele saludos, mándele muchos saludos. Sí. ¿Cuándo viene el papayal musical? Dígale. No, ya, solamente pásale las invitaciones. De una, ya. Por la otra semana, vamos. Dale. Ya, qué chulo. Qué chulo, ya de una. Bueno, vamos con un poquito de saludos, mi querido Anthony, mi querida Steffi. Así que empiece, mi querido Anthony, con los saludos. Yo tengo un saludo muy especial para Sole Silva, que nos está escuchando desde el sur de la capital. Vean nomás, un gran saludo para Sole, mi querida Steffi. Para Paul Carrera, que por acá también dice que nos está escuchando. Ah, vean nomás, ¿qué tal le parece? Ah, no, ¿a dónde nos pueden llamar, mi querido Anthony? Al 2229-66 o escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Vean nomás, ahí le puse la polla para que esté leyendo. No se olviden de llamarnos, como dice Anthony, y acá mi querida Tefa, al 2220-966. Llamadas en vivo, les podemos poner cualquier canción. Venga, llámenos a opinar. ¿Qué nos pueden decir sobre ya lo que ha pasado aquí en el Ecuador? ¿Qué pasa? A ver, espere, antes de todo, un gran saludo para la Nivia. ¿Usted se acuerda de la Nivia? De Brasil. Sí, un gran saludo para Nivia, que nos escucha desde Sao Paulo, para Marcos Fernández desde Porto Alegre. Grandes saludos para mi querido amigo Marcos. Feliz cumpleaños atrasado, cumplió la anterior semana unos 36, creo. Pero estamos ahí. Y creo. Así creo. No le veo full tiempo. Claro. Ya no me he ido a Brasilia. Ah, no, no, él ya no ha venido acá. Es más. En serio. Pero bueno. Sigamos con el tema del día. ¿En qué nos quedamos, vea, mi querida Tefita? Cuéntenos. Bueno, en los selfies mal plan. Ah, vea nomás. ¿Cómo se puede catalogar eso? ¿Un selfie mal plan? Sí. No, o sea, me parece, como lo dije hace un momento, una falta de respeto para los afectados, para los damnificados, para la familia. Desde acá yo lo veía y me moría. En sí creo la ciudad, digamos, de cualquier ciudad. Indignación. O sea, indignación. Podemos compartirlo esto también con los programas de farándula que fueron allá. Vea, mi querido Anthony, ¿qué piensa usted? ¿Qué farándula? Porque esto está aquí que revienta en las redes sociales. Que esto, farándula, no sé farándula. Qué, esto, no sé, y obviamente van a estar metidos en todas, claro, partes. De todo eso, o sea, si es, bueno, si es un poco reprochable y un poco alentador para toda esa gente, porque no se olviden que ellos tienen audiencia más costa. En la costa. ¿Ya? Por ahí se sintieron. Solo ve el Golden, no ve. Se sintieron ayudados desde ese punto de vista por sus ídolos, se podría decir. Sí, lo tomas de así. Desde otro punto de vista lo ves como un novelero más. Sí, porque ídolo, imagínate a quién seguir. Una persona que, bueno, hace ejercicio y sale en tele, en TV. ¿De qué ídolo estamos hablando? Es como yo te... La pregunta de cajón era, ¿cómo catalogas un héroe? Cuénteme, ¿cómo le cataloga un héroe, mi querido? ¿Cómo haces un héroe? Espera, vamos primero en los cómics, ¿no? Un héroe tiene capa, ¿no es cierto? A ver, ¿no es cierto? Tiene superpoderes y a veces es inmortal. Pero lo que más le salta a relucir es que da su vida, aunque tenga una vida bien anga, que parezca anga. Del Mejía. Que tenga una vida bien anga. O un cuerpo bien anga, da su vida por otra vida, ¿no es cierto? Claro. A ver, ¿y ahora cómo le catalogamos a los bomberos, a todas las personas? Y ahora hasta los metidos que fueron, a ver. Cuéntenme ustedes, a mi querida Teo. Bueno, para mí un héroe sería alguien que da todo de corazón, ¿no? Sin esperar un reconocimiento, sin esperar aplausos. Y no porque tenga el título de médico, policía. O nosotros les hacemos héroes. ¿Cree usted? Sí, yo creo que nosotros les hacemos héroes. Pero hay que recalcar. Cuente, cuente. Que algunos. Que están haciendo su servicio. Que algunos. Algunos sacrificaron su tiempo, su familia. Fueron. Algunos hasta no se casaron. Tengo un caso de. Mira, no. Suspendieron su matrimonio por ir a ayudar. Pero que estaba haciendo su trabajo como servidor público. Ajá, de alguna fuerza. Ahora, es que una cosa es hacer su trabajo por obligación y porque te da de comer. ¿Ya? Y otra cosa es, por ejemplo, el que te manden ayuda, como la ayuda humanitaria que hubo a diferentes países con diferentes rescatistas, que vienen a hacer un trabajo diferente. Pero, por ejemplo, en la fuerza del orden público, está dentro de, una obligación. Pero tú crees que los bomberos no sean... No, yo no me refiero a los bomberos, porque ellos fueron a ayudar. Fueron a ayudar, ellos no tenían ninguna obligación. Pero, por ejemplo, yo me voy contra un policía. Contra un médico. Cuidado la secamba. Contra un médico, contra un paramédico, contra una enfermera. O sea, mira, un médico. Contra una enfermera. Un médico, yo creo que eso también le nace mucho del corazón. Y su vocación. Hubieron estudiantes de medicina que no tenían nada que ver. Pero era es su vocación, o sea, está dentro de las obligaciones. Uh-huh. O sea, no es un tema de controversia, sino es un tema de decir... Ya. Ahora vamos con no médicos nada, o sea, con una persona común. Común y corriente. Sí, digamos, ¿qué va? ¿Cómo lo cataloga? ¿De metido como qué? ¿Novelero o porque fue a sapear? ¿Cómo está? Yo creo que las tres hasta por lo... Sí, porque hasta hubo compañeros comunicadores que fueron y fueron específicamente a dejar comida, pero sapearon lo que veían a su alrededor. Eso es bueno. Sí. No. Sí. A mí me consta porque no me contó un amigo. Su nombre, pero no estamos, no le digan así al Daniel. A ver, en serio. Pero bueno, vea. No, pero es que bien dice el dicho, más ayuda el que no estorba. Eso es. Si ibas, por ejemplo, a mí me escribieron mis amigos, algunos. Ah, me voy. Y yo sí, oye. ¿Para qué? ¿Sabes de RCP? ¿Sabes poner aunque sea un curita? ¿A qué vas? Vas a pasearte a ver lo que hay, a ver... Al morbo que tiene la gente. Y te has dado, se han dado cuenta que Quito está botado. Sí. Por lo que les estoy diciendo, que es una ciudad cosmopolita, no solo somos quiteños los que estamos en la capital. Mira, por ejemplo, me contaban que... Un pana que se fue, ¿no? Que veía que ya Pedernales está quedando medio solo, ¿no? Y es un pueblo fantasma. Se está quedando ahí, ¿no? Pedernales es... Hermoso. Bueno, sí, pero es hermoso. Estamos hablando de que en tiempo de historia, hablemos así, está colonizado. No es que fue gente oriunda de ahí. Uh-huh. Claro. Pero bueno, estaba diciendo que ya toda la gente está saliendo de allá. Y usted solo va allá, carros de placa de aquí, verá. ¿Qué será, no? ¿Qué le mandaron por foto? Sí. Allá. Me contó el amigo de la prima de un tío. Sí, el mismo. Sí, es el pero bueno, no, o sea, ¿cómo catalogar a los que fueron de sapos, no es cierto? ¿Qué les puede decir a esas personas? Que si fueron con un bien de ayudar, chévere por ellos, lo malo es que lo divulguen. Exacto, lo divulgaron y demasiado. Pongamos, a mí sí. Que me interesa de que alguien se fue. Ah, vean nomás. Claro. A usted no le está ayudando. No es porque no me esté ayudando, sino es que ¿para qué te vas si es que no vas a ayudar de corazón? Ah, bueno, eso también, ¿no? O tal vez pudiste ayudar de corazón, pero lo publicaste. O sea, ¿para qué lo publicas? Producción te va a decir? ¡Aplausos! Bueno, más no creo. Claro, se ha ido. O la próxima chupa te van a poner una botella porque... Ah, vea, nomás esto es bueno. ¿Será? Que te fui. Es sarcástica, producción. No creo, y ahora... Ahí viene. Yo creo que ellos lo que necesitaban era yo. Sin importar de quién venga, sea famoso o no sea famoso. Imagínate, a mí me conmovió mucho ese señor que vendió todo el día sus empanadas de mierda. Ah, eso sí, Y qué lindo, ¿no? A veces lo más pequeñito es lo más grande. Es que, como decían, por ejemplo... las personas que no tienen nada dan bastante donación. Y tienen a veces 4 o 5 hijos, pero dan, ¿no es cierto? Ahora los que tienen... No dan. Una fundita de avena y una de fideo. O se van al tía a comprar... Ay, perdón, era de decir el nombre. Perdón. Sin publicidad. Simón, sin publicidad, a comprar el kit del beneficio. Inicio del espacio publicitario. No, no creo, vea. Su calidad y variedad y economía. La indignación también eso, oiga, qué bestia. No creo, pero bueno. Vamos de a poco que se esté levantando nuestros... ¿Cómo se diría así? Nuestros hermanos. Pueblos hermanos. Y sabes que hay personas que, como yo también lo comentaba, ¿no? Que hay personas que, por ejemplo, esperan una catástrofe para ayudar. Cuando deberían hacer toda su vida, donar sangre, yo qué sé, alegrar a los niños. Nosotros que estudiamos en colegios católicos, debemos saber lo que es hacer obra social. Yo al menos sí, sí lo sé. Silvia. Sí sabes hacer obra social. O sea, en chiquis que nadie se entera. No, pero o sea, eso sí. No tiene nada que ver. Si lo puedes hacer, está bien. Y bienvenido. No, claro, es que eso te digo. Pero la gente espera que pase una catástrofe recién para decir, oh, voy a ayudar. O estamos unidos. Ahí se nos reunió el regionalismo. Vean, ¿no? Para que vea. Usted no. Usted sí es ecuatoriano, ¿no es cierto? Casi es algo. Policía. Pero, casi como el policía. Para que vea nomás. Así que vea para la última, vea. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querido Anthony? O si no, para que quede para la próxima semana. Al 22-29-66 y salimos en vivo. No, nosotros siempre en vivo, vea nomás. Cuando no se puede, solo se pone musiquita. Y oiga, ¿y usted, mi querida Tefa, nos va a acompañar de aquí a para siempre o cómo hacemos? A ver, cuénteme, aquí divulguemos. ¿De aquí a para siempre? Sí. Un compromiso social y moral. Ajá. Claro, sí. ¿Qué se rasca, vea? El escudo. Ah, bueno, el escudo de héroe. Ah, sí. Escudísimo. A ver, pero cuéntenos, a ver, ¿nos va a acompañar o tenemos por ahí ideas a futuro? Bueno, sí, encantada de acompañarles. Encantadísima en todos los proyectos que sea posible. Segura. Anthony. Segura. Ahí nos ponemos la camiseta. Nos vamos a poner la camiseta del papayal. Eso del es. Papayal, ¿sí? Una papayísima. Es una papayísima. Raro, ¿no? Les vamos a dar una papayísima. Como dice. Traducción. Patanas, no creo. Vean, y ahora sí hablando en serio, para la otra semana, ¿qué nos puede ofrecer Estefanía J. Caterine? Steffi J. Caterine. Bueno, veamos si traemos un invitado, ¿no? A ver, usted prometa, no va a ser como papá, ¿no? Mi papá me salía así, te voy a comprar mi habitación, me daba medio. Pañuelos. Era más reconstructivo. Pañuelos blancos para el escuela. Ajá, a ver, cuéntenos, ¿qué nos va a ayudar? A ver, veamos a cuál, pero de que tenemos invitado, tenemos invitado. De que tenemos. Ya se me prendió el foco. A ver, díganme. No, aún no, porque... El del aire. Va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Entonces, claro. para si quiere saber o enterarse quién va a ser, métase a la página del Papayal. Usted ya tiene dado like. Sí, hace años. ¿En serio? Ya, entonces ahí le promocionamos. Claro, entonces. Pero depende, a ver qué quieren, un poco romántico, un poco rock, un poco alternativo. ¿Qué quiere, Anthony? Algo más. Trabajar. Dormir. A ver, dígame, ¿qué sería para la otra semana? Alternativo. Sí, para ya salgamos de esta amargura, ¿no? Salgamos de la rutina. Cambiemos de... ¿Como el pop gay? Como, no, más o menos. No, tampoco. Oiga, aquí viene un grupo que era de pop gay, ¿no se acuerda? Sí. Oh, Dios. O traemos a Steffi J, la cantante. Una vecina por ahí. ¿Fresca? No, pero traigámosle uno alternativo. Claro, sí. Ya, entonces para promocionarle aquí, y la otra semana vamos a tener un programa lindo, ¿no es cierto? Bien hecho. Ahora. Ahí. No, mentira, estuvo... Muy bien. Estuvo acorde a lo que queríamos tratar. Tiene que dar gracias ya hasta foco nuevo ahí. Ya podemos saber que estamos al aire. ¿O los no? Iluminados nos van a decir. Eso, las cotufas. ¿Cómo es? Las luciérnagas. No, la mejía. No, tampoco. Al de serio, usted me hace hablar cosas. Pero bueno, vamos con los últimos saludos. Pero antes de eso, concluyamos un chance sobre el tema. ¿Qué podría decir? A ver, ahorita que ya pasó, ya está como decir controlado todo. Una analogía nomás a toda esa gente. Yo leí por ahí que a un pueblo se le murió la vaca que les daba la leche diario. Ya. Y cuando el pueblo pensó que se acabó la leche para todos, buscaron otro medio. Y pienso que nuestros hermanos ecuatorianos tienen que salir adelante, pero por otra forma. Mira, nomás. No dedicarse a lo mismo, buscar... la hotelería y el turismo era un eje fundamental acá. Pero bueno, hay otras formas de salir adelante. Sí, yo pienso también que la gente ya no hay que estancarse, hay que empezar a producir. Y después de 10 años, ya la misma vaca ya no les dio de comer. ya le hicieron fritada. ¿Qué digo? Parrillada. Parrillada. Fritada casi. Fritada obligada. Eso es. Y usted, a ver, mi querida Tefa, ¿qué podemos sacar? En conclusión, ¿no? Bueno, en conclusión, bueno, pienso que la ayuda, como ya comentamos hace rato, tiene que seguir y de largo. Creo que la fuerza, más allá del gobierno, tiene que ir de los mismos ecuatorianos, aguantándonos los impuestos, aunque nos pongan. No diga eso. ¿Por qué? Ah, después nos corta. Sí. Sí. Aguantándonos los impuestos. Al Chiquitronics. Al Chiquitronics. De la seco. La seco. Ya. Y, pero tenemos que, igual, creo que ayudando el turismo es una gran manera de ayudar. Yo si me fuera. Eso, sí que... se va a la playa. Sí se va a la playa. Aunque no me gusta la playa, pero me voy a la playa. Eso, vamos a la playa. A comer, a comer papaya. Ay, no, papaya. A comer piña y papaya. Eso es bueno, sí, para que raspe y sea dulce. Y a mi querido, para despedirnos, los últimos saludos. Un saludo muy especial a nuestro héroe en Pedernales. ¿A cuál? Mándele mucho. A todos. ¿Sarcástico? No, es que es un saludo para todos los que están ayudando. Ay, a los que ayudan y a los que es su trabajo. Y usted, a mi querida Tefa, saludos. Sí, un saludo para Dieguito que nos está escuchando hasta el final. Un gran saludo para Carolina Freire. Un gran saludo, muchos besos, muchos abrazos. Para Esteban Quiroz. Muchas gracias. Lo mismo te deseo, Carito, que tengas una excelente noche y que duermas bien. Eso es. Duerma brigadito. Y se le va dedicando esta canción. Así que acabamos aquí el Papayal Musical. Que nos vean la otra semana. Estamos con Steffi J. Y acá Antonio Betancourt. Soy yo. Chao, chicos. Soy Quiroz Pérez y nos vemos la otra semana. Chao, gente. Malucada vida, é você, a minha consentida, é você, estorteada briga, é você, a minha perdição, e eu não sei dormir se na tua companhia, eu não sei voar. A meu lado procurar o lugar tão buscado. Vou beber, vou rir, vou jantar. É você, a maluca da briga. É você, é você, é você. Eu não sei dormir se na tua companhia. Eu não sei voar se você está ao meu lado. Procurar o lugar tão buscado. Vou perder, vou ganhar e tentar. É você, a maluca da vida. Eu não sei voar.